Lección número 7. Nuestra esperanza. Para el 19 de mayo de 2012, evangelización y testificación corporativas. Sábado 12 de mayo. Para memorizar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Pensamiento clave. Diseminar la verdad de Dios no se limita a los ministros. Debe ser esparcida por todos los que dicen ser discípulos de Cristo. Ya hemos visto cuán importante es que todos los creyentes reconozcan su potencial dado por Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que usaron sus dones mientras trabajaban con los líderes designados, evangelizando en equipo. En Hechos capítulo 13, verso 13, la referencia a Pablo y sus compañeros sugiere que Pablo era el líder reconocido de un grupo misionero que incluía a Bernabé, verso 1. Lucas nos dice que a veces Pablo y Bernabé trabajaban juntos. Hechos capítulo 13, versículo 50. Hechos capítulo 14, versículo 1. Algunas veces es difícil para alguien participar en la testificación y la evangelización en una iglesia local, porque los líderes no buscan siempre a personas que tengan dones para incorporarlos a ese trabajo. La semana pasada vimos las contribuciones de miembros individuales en la testificación y la evangelización de la iglesia. Esta semana consideraremos algunos aspectos de las tácticas del cuerpo de la iglesia y cómo los individuos pueden involucrarse.